dulcecita de mi vida. Dame tu amor, que no me haga sufrir tanto. Yo ya no quiero sufrir más en la vida. La decepción y el dolor me está matando. Dime a mí, dulcecita de mi vida. Dame tu amor, ya no me haga sufrir tanto. Ya no me hagas.